Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Y déjame empezar con el comienzo del último bloque. Dale, sí, tranquilo. ¿Cómo no? Sí. Pensando en qué nos depara un poquito de acá para adelante, qué panorama tenemos. Se nos viene un año electoral. En la ciudad de Buenos Aires va a haber como 6 sí, elecciones. Sí, ya voy a votar a seguido. Sí. No sé, porque esta alarma periodística. Así yo, cositas, ay, tenemos que votar 6 veces. Yo creo que hay una cosa. Hay una cosa de. Hay una actitud de el club de los indignados, ¿no? Me parece que hay un montón de gente que se indigna por todo. Claro. Todo es qué barbaridad, ¿no? Esa cosa de histórica de Argentina, sí. Urbana por ahí, ¿no? Pero esa cosa de y yo no sé a dónde vamos a ir a parar, dónde va a terminar esto. Claro. Por cualquier cosa, y todo requiere el mismo grado de indignación. Es decir, produce la misma indignación. Un auto de contramano que no sé, que 5 feriados largos, ¿no? Está todo igual. ¿No? Sí. Me parece que ahí conviene un poco sofisticar un poco el pensamiento, si se me permite, y no será pedante lo que digo, pero separar la paja del trigo, ¿no? No es lo mismo un panadizo en el dedo que una fractura. Entonces pongamos las cosas en su lugar y es claro, cierto, vamos a votar muchas veces. Sí, vamos a votar posiblemente 6 veces, sí. O serán 5, serán 4, no importa. Sí. Lo que me parece que hace falta recordarle, y acá los medios creo que tienen un rol sí. Clave, vos sabés cuál es mi teoría sobre los medios, que no viene al caso en este momento citar. Sí. Conviene recordar que vivimos en un país que eligió el sistema federal de gobierno. Uh-huh. Es decir, los estados, las provincias, uh-huh. Se determinan por sí mismas. Claro, sí. Tienen un jefe, tienen su legislatura, tienen su poder judicial, su todo. Ajá. Y que deciden libremente cuándo quieren votar y no necesariamente están sujetas a la elección nacional. Cosa que lo mismo pasa en Estados Unidos, sí. Que es la gran democracia federal, sí, ¿no? Sí. Y a veces se vota en ciertos estados sí, en otros no. Sí, no quita esto que yo decía, que estábamos diciendo de la indignación y todo eso, de tener opinión sobre las cosas. Porque uno puede decir, me parece mejor, me parece más sensato, no, me parece no, menos no. Sensato. Una cosa es la indignación, otra cosa es la opinión. Porque de pronto, viste, también parece que los calendarios electorales, o que la política, ahí está, lo que la política se maneja, los operadores políticos, como se llama, terminan manejándolo como programadores de televisión, ¿no? Entonces, como este va a tener el programa tal día, tal hora, yo le voy a poner al mismo horario, pero 15 minutos antes, sí. Otro programa, porque así ya la gente arranca. Bueno, lo que hace Cristina metiéndose con la cadena nacional en el horario de los noticieros. Digamos. Tal cual. Sí, ¿vale para indignarse también eso? No, no. ¿No? ¿Vale para decir, tener una opinión condenatoria? A mí me parece que está... Me parece una pavada. Pero no cambia el eje de... No cambia el resultado del gobierno de Cristina si no. Habla 2 veces o no. No. Sí me parece que es una demostración de... Debilidad, claro. Total, debilidad. ¿No? De debilidad y de avance en la debilidad, que es riesgoso, porque cuando uno avanza débil, bien no termina. Pero tampoco cosa. Es para indignarse. No, bien, no, claro, no. Su cadena, 15 minutos, la hará, presentará sí. Argentina sonríe, Argentina sí. Llora, Argentina... Sí, Argentina potencia. Y bueno, bien, vos hay que aprovecharlo... Además, los noticieros no son tan buenos como para que no puedan ser opacados. Perdóname, se me aprovechando, escapó. Sí, lo que no sé si cae exactamente en el horario de noticiero, ¿no? Porque los noticieros ya no van a la hora que iban, pero no importa. Aprovechando estas parroquiales casi que estamos haciendo en el último bloque, un par de cosas sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una a favor y otra en contra quiero hacer. Una es una advertencia, ¿sí? La otra es un reconocimiento. La primera, voy a empezar por lo bueno. El reconocimiento es, recién viniendo hacia aquí, estamos en el centro de la ciudad, tomé por un par de estaciones el subte. Alguien va a decir, uy, descubrió la pólvora este tipo. Subte con fantástico aire acondicionado, que valiosísimo en un día como hoy, y muy perfumado, con un olor muy agradable. Dios. El vagón del subte. ¿Qué línea? La línea A, la de Avenida de Mayo, Rivadavia. Bien, otra que es una advertencia, Va a haber problema, yo tengo una fijación, va a haber un problema con las bicisendas o con las ciclovías. No sé qué vas a decir, digo, pero adhiero. Hay un problema ya. Y alguna vez te acordás que lo hablamos al aire con Dietrich, inclusive, que yo le preguntaba por qué hacen doble mano, por qué no hay una calle para ir y otra para volver, igual que pasa con los autos, y él explicaba que era porque es mucho más costoso tener que hacer doble. La gente, y yo me incluyo por capricho, me invoco en eso que soy gente también, no tenemos el ejercicio. Es decir, tenemos el ejercicio de al cruzar, mirar para el lado donde vienen los autos, no para el otro lado. Y acá pasa que los autos tienen una mano y las bicicletas tienen dos manos. Entonces uno mira para el auto, para el lado donde vienen los autos y donde viene la circulación, no para el otro lado. Y cada dos por tres me ha pasado a mí, y vi más gente también, está a punto de alguien ser llevado puesto, seguramente debe ocurrir todos los días, y no nos enteramos porque no termina siendo grave, de gente que llevaba puesta por un ciclista. Esto es un problema también para el ciclista, no solo para el que cruza la calle. Y va a terminar siendo un problema para la municipalidad de la ciudad, porque yo estoy seguro que cualquiera que le pase una cosa así, por más mínimo que sea, hace una demanda y la gana. Sí. Estuve caminando estos días por la peatonal Suipacha, que no es peatonal, es una mentira, por la multitrocha Suipacha. Está linda. Claro, está linda, pero tenés autos, sí, motos, sí, bicicletas y peatones. Claro. Todos juntos, todos ahí, no hay orden para nada. No sabés qué es. Pero somos muy civilizados. No sabes qué es. Está bueno esto que vos planteas, porque me parece que en el fondo lo que no hay es la decisión política del gobierno de la ciudad de decir, señores, a la City no entra un auto. Sí. ¿Cómo es? En algunos lugares. En algunos lugares de las grandes ciudades. Pero el banquero que va a... ¿Cómo no lo voy a hacer entrar? No le voy a dar un permiso. Y vos le diste el permiso al primero y le tenés que dar al segundo. Y después tenés que dar, y tengo al Banco Central ahí. ¿Y cómo no voy a dejar que los camiones de caudales entren? Claro. No, es que no tienen que estar los... No puede estar los caudales en el Banco Central. Tiene que haber un depósito... Uh-huh. Donde está el dinero, que tiene que estar, que creo que está cerca del autódromo, por ahí. Por Barraca, me parece, sí. ¿Por Barraca? Me parece Barraca Parque Patricio, sí. Sí, bueno, está por ahí. Pero, no tiene que haber movimiento físico de billetes. Uh-huh. Tiene que haber movimiento electrónico de billetes. Claro. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, claro. Y de última, a horas de no actividad... poder hacer ese movimiento. ¿Qué decís? Esto es una teoría, tampoco somos especialistas en tránsito ni en loquitos, va a venir alguno a decir, veces, ¿pero qué saben estos tipos? ¿Sabes por qué? Pero a veces a los que saben mucho les falta algo, que es el sentido común. Claro, puede ser. Sí, palpar la realidad y el problema y la dificultad cotidiana de la gente que se mueve. Bueno 2015. ¿Te parece que vamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Yo ya saco la última hoja del... Nos esforzamos tanto en esto, porque como por un tiempito va a quedar este programa para el que le gustó mucho este programa, lo va a poder escuchar un par de veces, porque, también nos tomamos vacaciones. Y vamos a tomar un poquito, ¿no? Vamos a descansar un poquito. Yo voy a ver si me voy a... Y después seguís, claro. ¿No? Y también para allá. Bien. ¿Está bien? Nos vemos, nos encontramos. Nos encontramos ahí, cualquier cosa en la esquina donde está el barco hundido. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por acompañarme este año. Sí, Víctor. Muchas gracias a la gente acá. Del estudio, que nos hace tan amable la grabación. La grabación. Muchas gracias a los operadores. Sí, sí. A los administradores. Sí. Sí, y de todo lo demás, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, gracias a Dios, dale también. Chao. Chao, pásala bien, chao. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad.